Algo en mí cambió. El mismo, pero mayor. Más lento, más sabio, no sé yo. Algo en mí se perdió. Más canas y arrugas, señor. Algo en mí murió. Más viejo, más sabio, no sé yo. Algo en mí cambió. Más viejo, más sabio, no sé yo. Más viejo, más sabio. Ayer me levanté roto por dentro y llevo así desde hace algún tiempo y yo no sé por qué estoy tan lento. Hoy me levanté y el espejo me dio un reflejo que dice vas viejo. Me da un reflejo que dice vas viejo. Y esto solo puede